la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, a Desire Santos Amaral, en la dirección general de la emisora de YBKE, a Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa y de internet a José Manuel Coa, en la consola el dilecto amigo Nacho Hernández, Ignacio Hernández, en la producción a Marisol Debrot, y acá frente al micrófono a su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Listos ya para compartir con todas y todos estas reflexiones que día a día nos complace llevar hasta ustedes, como les decimos. Tenemos muchas cosas. Hoy, bueno, inicia la temporada de lluvia, ha dicho el INAMED oficialmente, que llega eso que siempre nosotros hemos comentado acá, que pobrecita, la tienen que agarrar con ella, con la convergencia intertropical. Les leo la nota. En la primera quincena de junio se consolidará el periodo lluvioso en Venezuela, que es originado, oigan ustedes, por el debilitamiento de la alta presión sobre el Atlántico y por el desplazamiento de la zona de convergencia intertropical. Ahí está, la culpable. O zona donde convergen vientos al norte del país. De acuerdo con el reporte mensual del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, la fase lluviosa en el territorio nacional también estará, como habitualmente ocurre, influenciada por el pasaje de ondas y perturbaciones tropicales, eso que llaman depresiones tropicales, tormentas tropicales y huracanes sobre el océano Atlántico y Mar Caribe. En dicho reporte se señala además que durante el desplazamiento de las ondas y perturbaciones tropicales por el norte de Venezuela, es decir, por el Mar Caribe, pueden presentarse precipitaciones intensas con descargas eléctricas y ráfagas de viento, condiciones que se observarán especialmente en las regiones oriental, central y centro occidental, así como también en el norte de la región zuliana, es decir, de todo el país, en todas las regiones del norte del país. La interacción de estos sistemas con la zona de convergencia intertropical, como digo, puede afectar al territorio nacional con eventos de precipitaciones extremas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Aquí explican quién es la convergencia, fíjense. La zona de convergencia intertropical es una franja de bajas presiones ubicada en la zona ecuatorial. En ella confluyen los vientos alisios del sureste y del noreste. Debido a las altas temperaturas, las masas de aire son forzadas a ascender, originando abundante nubosidad y fuertes precipitaciones, algunas acompañadas de descargas eléctricas. El INAME indica que en junio son frecuentes también las vaguadas sobre el Atlántico noroccidental con influencia sobre el Mar Caribe, las cuales reactivan el flujo de viento en altura del suroeste proveniente de Brasil y Colombia, intensifican la baja semipermanente de Colombia y la vaguada monzónica. Hay que tener un diccionario para leer estos informes, definitivamente. Oigan ustedes, es un viento estacional que se produce por el desplazamiento del cinturón ecuatorial sobre el Pacífico, generando precipitaciones persistentes durante varios días sobre las regiones Los Andes, sur de la Zuliana, Llanos Occidentales y sur. Bueno, pero empezaron las lluvias, pues, formalmente, aunque nosotros, ustedes saben, pues estamos reportando aquí desde hace rato que hay lluvias muy pertinaces desde hace semana, pero este es el inicio formal, según el informe. Entonces hay que estar muy pendiente. Sin embargo, hay que no dejar de lado nunca que el cambio climático está siendo de las suyas permanentemente. Y hay una verdadera arbitrariedad en el comportamiento de las lluvias, de la sequía, como se ha visto siempre, pues, que ha afectado en los últimos años, sobre todo, por lo menos, en los últimos 5 o 7 años a nuestro país. Eso se ha visto así porque hay una afectación del comportamiento del medio ambiente al que está siendo sometida nuestra, como dice Walter Martínez, nuestra querida y única nave espacial, producto de la vorágine y la anarquía en el desarrollo industrial en el mundo capitalista, que no quiere ponerse en cintura con este tema. Bueno, es feriado bancario también, es decir, que como hay lluvia, posiblemente vaya a haber mucho tráfico, pero como hay feriado bancario, posiblemente haya menos. Entonces va a quedar más o menos como pareja la cosa. Hay muchas cosas que queremos compartir con ustedes. Ah, bueno, mira, se inicia también, esto es interesante, se inicia el sistema de venta de vehículos por internet el día de hoy. A través del sitio web Venezuela Productiva Automotriz, se espera promover la distribución transparente de los vehículos producidos en Venezuela. En el portal, los usuarios deberán llenar un formulario para optar a la adquisición de vehículos. La respuesta de las solicitudes serán llegar por correo electrónico y mensajes de texto. Las personas interesadas en adquirir vehículos deberán entrar a un portal web desde este lunes, en el cual introducirán sus datos personales y laborales. La gente coloca el sueldo que tiene y hasta dónde tiene chance de acceder en función de los distintos carros. Posterior a la introducción de datos, eso pasa electrónicamente a un expediente de la banca pública. Se revisan las condiciones de crédito y se le envían mensajes a la persona sobre el estatus del proyecto o solicitud del vehículo. Eso lo dijo el ministro de Industria, Ricardo Menéndez, el pasado jueves tras anunciar el lanzamiento del sistema. Destacó que al ser aprobado el crédito para la compra del vehículo, a la persona se le informará la fecha y el concesionario en el cual deberá retirar su carro. Requisitos para la solicitud del crédito. Él o los solicitantes de crédito del vehículo deben tener a la mano los siguientes requisitos. Número de registro de información fiscal, lo que llaman el RIF. Datos personales, eso los debe tener también muy a la mano. Información socioeconómica con soportes. Es decir, no es que usted va a decir que usted gana tanto y después no tiene cómo demostrarlo. Se tiene que poner ahí. La banca pública solicita los siguientes recaudos. Clientes nómina del banco seleccionado. Copia de la cédula de identidad, constancia de trabajo y o certificación de ingresos, número de registro de información fiscal, RIF. Clientes no nómina, copia de la cédula de identidad, constancia de trabajo, certificación de ingresos, número de registro de información, RIF, tres últimos estados de cuenta, tres últimos recibos de pago, declaración del impuesto sobre la renta, balance personal y referencias personales y comerciales. Si es casado o casada, copia de la cédula de identidad del cónyuge, copia del número de registro de información fiscal, acta de matrimonio o carta de concubinato. Requisitos del registro de solicitud en el sitio web de Venezuela, datos de identificación, datos de ubicación, datos laborales, datos financieros. Luego de eso, el sistema le enviará un mensaje a su cuenta de correo electrónico para realizar la verificación de sus datos y procesar su ingreso de forma segura. A través del sistema, las personas podrán estar constantemente informadas del estatus de su solicitud. Esto que estamos comentando con tanto detalle, lo hacemos no porque nos parece que sea un tema de vital importancia para una nación en que la gente esté comprando carro, pero es sumamente importante. Y es sumamente importante no por el asunto del carro nada más, sino porque tiene que ver con todo lo que está haciendo la revolución bolivariana por el país. Es decir, la búsqueda de el vivir bien para las venezolanas y venezolanos, la búsqueda de elevación de las condiciones de vida de la gente, de la calidad de vida de la gente, que ha sido el empeño desde un primer momento de la revolución bolivariana y que ha sido en lo que más ha avanzado Venezuela en todo el periodo revolucionario. Fue un empeño del comandante Chávez de manera permanente el que se tomaran acciones en áreas a veces insignificantes para la gente, pero que a la larga se iban constituyendo en parte medular de la transformación que se estaba haciendo en nuestra sociedad, en todos los ámbitos. Cuando se empezó aquel programa al inicio de la revolución, mediante el cual se le entregaba a las madres del barrio un crédito para comprarse una máquina de coser, bueno, la burla fue ensordecedora. Incluso en la fila de la revolución había gente que despotricaba, burlándose del programa, y entonces buscaban desacreditarlo a como diera lugar. Con el tiempo se fue dando la creación de un sistema de financiamiento a través de microcrédito para proyectos populares que se convirtieron en base sustancial del desarrollo de nuestra nación, sobre todo desde el ámbito de los sectores populares. Así fue como vimos el desarrollo, por ejemplo, de la industria artesanal de la pesca, porque se empezó por dar crédito para comprarle la propela al motor de un peñero, pero luego se avanzó en el otorgamiento de crédito para que se comprara ya no solo la propela, sino el motor, y luego el peñero, y después varios, y bueno, se constituyó en una cultura nacional el apoyo del Estado a través del crédito que nunca, nunca tuvo la gente como posibilidad, porque si algo fue un padecimiento para los excluidos de siempre, para los de menos recursos en nuestro país, como en todas partes del mundo, fue la imposibilidad del acceso a el financiamiento bancario de cualquier naturaleza. Porque los bancos le prestan a los ricos, a los pobres no le prestan los bancos privados. No quieren prestarles porque eso atenta contra la filosofía del capitalismo. Quienes tienen en el capitalismo que desarrollarse son los ricos. Por eso es que el modelo bancario es casi perfecto en ese sentido. Es decir, usted va a un banco y lo primero que le piden es la cantidad, no solo de recaudo, sino de garantías que tiene que tener. Y si usted tiene garantía, es que usted tiene algo suficiente ya en el bolsillo. Es decir, usted tiene una hacienda, por ejemplo, a usted le van a prestar para construir un centro comercial. Pero si usted es un pobre que no tiene una hacienda, usted va y pregunta en un banco cómo hace para construir un centro comercial y se van a burlar de usted toda la semana, si no el mes, en el banco, todos los funcionarios y todos los empleados. Es decir, en este paso que se está dando a partir del día de hoy, se está viendo cómo hay un Estado, una vez más, que constata en la práctica cotidiana el esfuerzo por sacar adelante la industria, por una parte, nacional, en un proyecto de soberanía verdadera, de independencia tecnológica e industrial, como estamos avanzando, como estamos construyendo poco a poco, por encima de las burlas de los sectores de la derecha que siempre ríen a mandíbula batiente cuando se habla de que se va a montar una fábrica de celulares, que se va a montar una fábrica de computadoras Canaima, que se va a montar una fábrica de lo que sea. Y entonces, en este caso, donde son vehículos ensamblados bajo el respaldo, el proyecto nacional de independencia en esa área por parte del Estado, bueno, estamos viendo cómo el esfuerzo cristaliza en una primera fase, donde además un aspecto determinante es cómo se salta por encima de ese esquema perverso del mercado privado, que es el de las tenebrosas listas de especulación, que es esconder los vehículos, no sacarlos de la planta, guardarlos en las fincas, guardarlos en las casas, en las mansiones de los ricos, para que entonces el vehículo vaya triplicando su precio en el mercado y luego sacarlo cuando más le conviene al ricachón, al dueño del concesionario, y con ello se va deteriorando la economía, se va dañando la capacidad adquisitiva del venezolano, porque simplemente se ha especulado, se ha generado un proceso inflacionario, se ha afectado el poder de nuestra moneda, y entonces la gente tiene que pegar el grito en el cielo porque hay una situación de crisis económica. Ese mecanismo perverso se está atacando con este programa de la venta de vehículos nacionales por internet. Es decir, no solo el asunto del carro, que además tiene otros aspectos. Cuando se llena entonces una cola de gente para comprar vehículos, bien sea en el mercado privado o en este que está promoviendo el Estado, y ojalá no sea así, lo que estamos viendo es un país que tiene por primera vez una masa tal de gente con capacidad adquisitiva, capacidad de compra, que se produce el atolladero que en algunos rubros se da, porque simplemente está creciendo más la población en su calidad de vida que lo que crece el ritmo de construcción del Parque Industrial Nacional. Esa es la realidad. Aquí hay un esfuerzo. Esto no va a resolver ningún problema automotriz en la nación, ni va a transformar el modelo de la noche a la mañana. Es una demostración, insisto, de cómo la revolución ataca de manera estructural los problemas que son no solo económicos, sino sociales, culturales, y de toda índole que hay en el país, a partir de programas concretos en los que están contemplados todos esos aspectos. Ahí está también dándose el trabajo de venezolanas y venezolanos que están aportando su esfuerzo y que tienen ahí asegurado el sustento diario para su familia, porque están trabajando en una empresa del Estado donde no son explotados, como si lo son perfectamente en el ámbito de la empresa privada. Entonces es muy auspicioso, decimos nosotros, celebramos este inicio de este proyecto, de este plan. Y lo celebramos en el marco de lo que estamos viendo. Por cierto, este fin de semana el presidente Maduro se trasladó hasta Managua. Allá en Nicaragua se dio una reunión muy importante entre el gobierno nacional y el gobierno de esa nación, en donde hubo la firma de una gran cantidad de acuerdos en los que una vez más se fortalecen las posibilidades de nuestro país, producto del avance en el esfuerzo integracionista que impulsó el comandante Chávez y que está relanzando con mucha fuerza el presidente Maduro, como lo hemos visto en su gira que dio la semana pasada por los países del sur y luego esta ahora en Centroamérica, en particular aquí en Nicaragua. Desde ahí se hicieron anuncios importantes y hubo uno que nos llama mucho la atención, el de un acuerdo para desarrollar puertos turísticos en Valencia y Maracaibo. Esto es interesantísimo, leo la nota. Tras un recorrido por el barco La Novia de Xoloclán, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, informó sobre la firma de importantes acuerdos con Nicaragua para desarrollar un proyecto de las dimensiones del puerto Salvador Allende en los lagos de Valencia y Maracaibo. Eso se llama pensar con amplitud, con perspectiva, con la búsqueda para nuestro país del bienestar. Y a diferencia de lo que dicen por ahí estos atorrantes de la oposición de que se está regalando dinero, lo que se está es invirtiendo en el desarrollo del país, generando convenios de cooperación y logrando acuerdos que signifiquen crecimiento para nosotros, para todas y todos los venezolanos. Hacemos nuestra pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Heredero del Libertador. Bien, seguimos con ustedes aquí en su espacio Sin Tapujos, desde donde nos complace mucho acompañarles. Hay mucha mensajería de texto desde muy temprano, pero desde muy temprano están haciéndose planteamientos muy de fondo políticamente. Hay denuncias, hay comentarios, hay saludos. Pero nosotros les queremos leer algunos como este, por ejemplo. Buen día, Aranguibel. Anoche por curiosidad me puse a oír la supuesta grabación de Mario Silva y aunque la voz es muy parecida, le faltaba algo. Mario originalmente cuando habla siempre tiene un rasonar en su nariz como cuando se está engripado y en esta grabación no lo hace, por lo tanto para mí es falsa, que investiguen ese detalle. Eso lo dice Hilda Ríos. Buenos días, ¿me puede informar quién es el embajador de Venezuela en Colombia? Gracias, Andreina de Vista Alegre. Bueno, el embajador de Venezuela en Colombia, si mal no recuerdo, es el doctor Rincón, Iván Rincón. El doctor Iván Rincón, él fue magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, hasta donde recordamos, es el embajador de Venezuela en Colombia actualmente. Camarada Aranguibel, nos dicen, hay pobres que defienden a Capriles a capa y espada, lo ven como un adalid de la justicia. ¿Será que no tienen capacidad de razonamiento? ¿En qué hemos fallado? Por favor, explique. Aquí no hay tiempo para explicarlo, a mí me gustaría muchísimo, poco a poco tratamos de hacerlo en nuestras entregas cotidianas, de en qué hemos fallado, pero se lo resumo en una sola expresión. Hemos fallado en la profundización de la formación ideológica en la revolución. Eso lo sostengo y lo puedo explicar en extenso. Lo he dicho a lo largo del tiempo. Hemos aportado reflexiones, no solo nuestras, sino que hemos recogido en nuestro trabajo de investigación en ese sentido a través del tiempo, como digo. Y bueno, es un esfuerzo en el que hay que seguir trabajando. Lo que sucede es que también ha habido un esfuerzo por la cristalización, concreción del modelo de no solo justicia y igualdad social, sino de participación y protagonismo, que están asociados, por supuesto, uno y el otro. Y eso nos ha llevado a que hemos avanzado como ningún país en el mundo en la profundización del modelo democrático. Entonces la elección, que es casi, bueno, este año hay dos elecciones, es casi una al año, pero este hay dos. Eso hace que hay que dedicarse a ello. Es un trabajo que no es fácil, no es un asunto solamente de hacer unos afiches y después esperar la elección. o ir a recorrer con la saludadera a la gente, no. Es un trabajo muy intensivo en el que hay que dedicarse con toda la responsabilidad y toda la seriedad, y eso hace que disminuya entonces el espacio para la reflexión ideológica. Pero nosotros hemos insistido, si no se adelanta el trabajo ideológico, el riesgo es permanente, porque cuando se está en el ámbito, en el marco de una sociedad que está impactada por los medios de comunicación y su empeño consumista, se corre el riesgo de que se desvirtúe por completo el proceso y se termine quedando en la idea de que el gobierno será bueno si le da cosas a la gente, y hasta ahí. Entonces, es un tema que hay que debatir. Buenos días, ¿cómo se llama la página para comprar los carros? Estamos viendo acá en la nota que simplemente dicen del sitio web Venezuela Productiva Automotriz. Ahora, no sabemos si ese es el nombre exacto de la página, sino que así está en la nota de prensa. Nosotros lo que sugerimos es que pongan eso, Venezuela Productiva Automotriz, y seguramente como respuesta a esa frase, el buscador les dará el nombre exacto de cuál es la página. Por cierto, en relación a lo que yo estaba comentando con ese gran esfuerzo del gobierno bolivariano por generar soberanía en el ámbito de la industria automotriz, pero también en generar la cultura de que estamos comprando productos venezolanos y de que estamos avanzando en la atención a la gente de escasos recursos con programas de este tipo, que tengan en cuenta que ahí se ha formado un atolladero también, ¿sí? Porque por mucho que tú tengas un programa, si hay una sociedad como la actual que tiene realmente un nivel de poder adquisitivo que permite acceder a esos vehículos, bueno, como digo, va a ser mucho más la demanda que las posibilidades de satisfacerlo, incluso con sistemas como este de Internet. Hay que estar preparado para eso. En relación a eso, quiero comentar una insolencia del candidato asesino de la derecha, Capriles Radonsky, el día de ayer en un evento que, por mucho esfuerzo que hacen los medios de la derecha por tratar de venderlo como un gran recorrido y un gran evento, fue un evento pequeñito. Y ellos hablan de una gran multitud que estaría esperando al candidato y todo eso, lo dijeron a través de los medios, pero nosotros pudimos constatar que no fue así, fue un grupito de gente, pero que tiene muchas cosas que hay que señalar. Nosotros vamos a comentar dos. Una de ellas es la premura de este sujeto por salir con cualquier justificación a la calle después de haber quedado tan en evidencia, sobre todo con las festividades del Corpus Christi y los Diablos Danzantes de Yare, donde el tipo estaba en Colombia con una cosa tan significativa, tan sentida para el pueblo mirandino, como lo comentamos aquí en este programa la semana pasada. Pero entonces aparece con un evento que nosotros no vamos a calificar en función de quiénes son los participantes y la atención que se les debe brindar por parte del Estado. En principio, un gobierno es para atender a la gente, como lo hace el gobierno revolucionario, día y noche, como lo sabe la gente. Que no se logre el nivel de fantasía fabuloso, el que está diciendo siempre la derecha, que tendría que ser el gobierno perfecto, que solamente con la llegada de ellos se instauraría en el país. Eso es otra cosa. Pero hay un trabajo que no puede negar nadie, día y noche, de ministros que están permanentemente activados en las comunidades. Uno prende el televisor y lo que ve permanentemente son ministros en los distintos centros de trabajo, en las empresas, en las industrias, recorriendo, supervisando, etcétera. Eso es innegable. Y la otra realidad innegable es la de que Capriles no ha atendido jamás el Estado Miranda, sino que anda desde hace 2 años en una campaña perpetua para tratar de venderse como el presidente inexorable y único que tendría que tener la nación. Es un empeño personal de él, es su visión que él tiene en su concepción burguesa de la vida, de lo que debe ser su trabajo. Y entonces él monta una reunión de la noche a la mañana con unos discapacitados, unos jóvenes discapacitados, niños. En fin, como dije, no voy a calificar eso porque el empeño tiene que ser por atender a la gente, no a un sector, sino a todos. Y en eso hay una clara diferencia, como digo, entre el gobierno revolucionario en todas sus instancias y el desgobierno de este miserable sujeto. Pero como lo de ellos es el show mediático, entonces montó eso. ¿Y por qué monta ese evento en particular? ¿Por qué Ese única y exclusivamente es el hecho que lo lleva a justificar una presencia en los medios. Bueno, porque este miserable farsante fue el mismo que estuvo durante toda la campaña el año pasado y el antepasado en la que se ha mantenido, generando información falsa, mintiéndole al país, y por eso es que ha cambiado el esquema discursivo para tratar de indicarle al otro, al contrario, su condición real, es decir, la condición de Capriles. Capriles es un farsante comprobado, es un farsante que miente incluso callándose la boca como se calla con los problemas sexuales. Eso lo sabe el país. Él es el mentiroso, el tipo que miente. Y una de las grandes mentiras fue esa en la que fue agarrado Infraganti, pero que inmediatamente fue sacada de la noticia. Y bueno, se pasó la página con el asunto porque hay que cuidar al niñito bien de la burguesía, y entonces los medios no lo tocan cuando comete esa burrada que comete y cuando queda en evidencia con los engaños que él trata de montarle al país para quedar como que él es el gran estadista. Ese engaño fue donde él salió a decir desde su cuenta de Twitter en internet que Nicolás Maduro, cuando estaba en la campaña esa tan breve de los 10 días, habría ofendido a los minusválidos y les había dicho retrasados mentales o mongólicos, una cosa así. Eso lo vio todo el país. Fue ocultado inmediatamente por los medios de comunicación privado, porque exactamente como le pasó con el afer de los Juanes allá en Morrocoy, cuando apenas fue a mencionarlo se escupió el mismo, porque escupió para arriba, porque resulta que el bochorno de los Juanes era montado por el cuñado de su jefe de campaña, el gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Entonces, igual le pasó con el tema de los minusválidos, que salió a decirle a la gente que Nicolás estaba hablando de los mongólicos. Y resulta que su jefe de prensa, tipo que no se sabe de dónde sacó un arranque, un ataque de honestidad, y salió y declaró que no, que era mentira, que él había puesto lo que no era en su Twitter, y entonces eso era lo que había generado la confusión. Pero ahí se ve el engaño que se hizo. Entonces ahora este evento es para lavarse la cara con el tema, abrazando de manera miserable, canallesca, a estos jóvenes venezolanos que tienen esa condición, y entonces del síndrome de Down, y entonces queda es puro la fotografía de él abrazando, amoroso y no sé cuánto. Una farsa completa de este criminal. No puede querer a nadie una gente que manda a la calle gente a asesinar chavistas. Es completamente falso. No se tiene corazón cuando sos una persona que está tan empecinada en mentir, en engañar, en presentar documentos falsos para tratar de destruir al contendor y no presentar discursos. Bien, seguimos con ustedes aquí. Nos disculpan. Hubo una extrañísima falla, jamás hemos escuchado una falla de esa naturaleza, y yo estoy seguro que tiene que ver con Capriles y haber estado haciendo por allá por Colombia, porque es demasiado raro. Ustedes recuerden que siempre hemos denunciado por acá, que nos han comentado en la mesa popular, la gente dice, mire, cuando usted empieza a hablar, se oye un ruido espantoso. Sí, esos son esa gente de cuálido, empeñado con su gente de la CIA en ver cómo hacer, pero nosotros aquí en YBKE tenemos recursos de sobra para resolver eso. Ahí está pegada la línea, la otra línea está pegada, pero estamos hablando por otro aparato. Bueno, déjenme cerrar el comentario de lo que estaba hablando con lo de Capriles ayer y la farsa esa de ese evento que monta. En ese evento, el día de ayer, Capriles Radowski dice algo que es muy significativo, y es que se refirió de manera indirecta a la declaración que da el presidente Nicolás Maduro en Nicaragua respecto de la alarma que se prendió en toda Latinoamérica con el anuncio hecho por el presidente de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos, que ese país va a solicitar el ingreso a la OTAN. Y el presidente Maduro, en su declaración, dijo muy claramente que eso era el intento de meter dinamita en la médula de los logros en la Unión de América Latina y el Caribe y en la América del Sur. Pretenden enrarecer las aguas en las relaciones políticas de los gobiernos para una ofensiva feroz. Pero oigan esto, dijo también el presidente Maduro, no podemos abrirle nuestros territorios a ejércitos de otros continentes. sería la locura, sería traicionar a Bolívar, dijo el presidente Maduro. Y entonces llama poderosamente la atención que Capriles en ese evento hace una afirmación que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando y dice que traición es que a la gente le marquen un brazo para comprar un pollo. Yo voy a hablar de lo de la OTAN, pero yo quiero cerrar el tema de este criminal con esta reflexión, porque hay dos cosas que hay que ver en lo que está diciendo este miserable sujeto. Uno, que lo de marcar el brazo de la gente no es porque se esté marcando de manera represiva, como él lo quiere poner, como si fuera el holocausto, como si fueran las marcas que se le hicieron a los judíos para ingresarlo a los campos de concentración nazi. Eso no es eso. La marca se está dando para tratar de darle un orden a una situación anárquica que está tratando de crear la derecha, que encabeza en el plan que tiene como coordinador general a Capriles Radonsky, mandado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, de generar intranquilidad, ingobernabilidad en el país con la presión del desabastecimiento. Entonces, lo que hay es que unos bandoleros, unos bandidos, unos verdaderos delincuentes, que son los que están apoyando este plan de Capriles Radonsky, de buscar que caiga el gobierno por vía del descontento popular. Entonces, para frenar de alguna manera eso, hay que hacer una distribución racional de los alimentos para que no haya esa crisis. Eso es lo que le corresponde hacer al gobierno bolivariano en cualquier instancia. Eso fue lo que hizo Chávez cuando en su momento, con el mismo plan de ataque por vía del estómago venezolano, se intentó acabar con la revolución desde la derecha y el comandante le salió al paso con la creación de las misiones como Mercal, Pedeval y la creación de la red de abasto para darle autoabastecimiento a nuestro país. No es el gran logro, porque no se trata de convertir al Estado en un gran gerente de abasto. Ese no es el asunto. El asunto es que eso surgió, eso que ha apuntalado, que ha respaldado al pueblo hasta el último rincón del país, dándole alimento a bajo costo a la población, asegurando la soberanía alimentaria en nuestro país, fue un invento, una idea, una medida del comandante Chávez para sobreponerse al ataque de la derecha, y lo logró. Y lo que se está haciendo en este momento, cuando sucede, porque no es en todos los casos, es que se trata de contener esa anarquía que quiere generar Capriles, y no se le está dando, no se le va a complacer, porque la revolución va a salir adelante. Pero el otro aspecto es el problema de por qué Capriles respalda a Colombia, sale a defender a Colombia con esas argumentaciones, en vez de defender a la patria, que está amenazada por el intento de Colombia de invadir a nuestro territorio, convirtiéndose en aliado del organismo que no tiene ninguna justificación hoy por hoy en el ámbito internacional, como lo es la OTAN, un organismo creado para la coordinación de la guerra, que ya no tiene ningún sentido, que fue creado en la posguerra, en los inicios de la Guerra Fría en Europa. Eso que está haciendo Colombia es un atentado contra la integración, contra la soberanía, contra el avance de las luchas populares en nuestra región, y Capriles lo está defendiendo. De eso voy a hablar mañana en detalle. Lo voy a descoser de arriba abajo aquí y sin ningún tapujo. Nos despedimos por esta emisión del día de hoy. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo.